Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, amor, género y sexualidad. Las miradas libertarias. Con Laura Fernández Cordero. Y si hablamos del orden de la escritura y la materia prima con la que trabajaste, ya mencionaste dos medios, La Voz de la Mujer y Nuestra Tribuna, que son medios que además se enlazan, por lo menos, seguramente la lista es mucho más extensa, mucho más amplia, con tres mujeres. Con tres anarquistas: Virginia Volten, Pepita Guerra y Juana Rouco. Virginia Volten cada vez es más célebre. A Virginia Volten se la relaciona con La Voz de la Mujer, pero lo cierto es que no hay ningún indicio que la vincule con La Voz de la Mujer Buenos Aires. De hecho, cuando La Voz de la Mujer Buenos Aires se está produciendo con dos colegas, Agustina Prieto, rosarina, y Pascual Muñoz, uruguayo, montevideano, está en Montevideo, hicimos como una triangulación para seguir a Virginia Volten por esas tres ciudades, Buenos Aires, Rosario, Montevideo. Y llegamos hasta encontrar un acta de bautismo, no habría nacido cuando nosotros creemos que nació. En el momento se está haciendo La Voz de la Mujer en Buenos Aires, recién empieza su inicio en el anarquismo. De hecho, a su primera hija la llama María Milagra, y al segundo lo llama, no me acuerdo ahora, pero Universindo, un nombre muy, propio muy anarco. Propio del mundo anarco. Claro, ¿no? Claro. Laura Fernández Cordero, socióloga. Y bueno, entonces Virginia Volten sí está vinculada, y eso hay pruebas, a una versión de La Voz de la Mujer que se hizo en Rosario, pero que está perdidísima, ¿no? Nunca nadie encontró un ejemplar. Sí hay una foto de una nota en Caras y Caretas donde se ve que existe. Está el pero no encontramos ningún ejemplar. Está mencionada en el epígrafe. Está la foto con todos los periódicos anarquistas y está La Voz de la Mujer. Uh-huh. Y es 1900, así que esa es la rosarina. Claro. Y están nombradas Virginia Volte, María Calvia, otras mujeres. Y bueno, y ahora hay una cátedra libre en la Universidad de La Plata que se llama Virginia Volte. En la última noticia que tuve es que hay una flota de remises femeninos que se llama Virginia Volte. Estuvo la película La Voz de la Mujer, donde hacen que Virginia Volte hizo La Voz de la Mujer Buenos Aires, y es una mujer que organiza un poco. Eso era más un colectivo, el periódico, a pesar de que ella firma las notas en otros periódicos buscando apoyo para La Voz de la Mujer, y ella después tiene una destacada actuación dentro del anarquismo rosarino y más bien montevideano, ¿no? Después ella sigue su vida en Montevideo. Virginia Volten fue una militante anarquista, sindicalista y feminista argentina con activa actuación en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Montevideo. Volten dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer en su versión rosarina en 1899 y La Nueva Senda de Montevideo, cuando Juana Rouco Vuela debió esconderse debido a la persecución policial. Volten dirigió el periódico anarcofeminista argentino La Voz de la Mujer en su versión rosarina en 1899 y La Nueva Senda de Montevideo, cuando Juana Rouco Vuela debió esconderse debido a la persecución policial. Virginia Volten fue redactora y corresponsal del periódico anarquista La Protesta Humana. Además, fue representante y promotora de la célebre Federación Obrera Argentina. En esa historia, y volviendo a la metáfora de las estaciones, para armar un recorrido y que nos compartas la cocina del libro y aquellas otras cuestiones que a lo mejor no están expresadas en el libro y quedaron pendientes y a las cuales también vamos a llegar, aparece el tema del aborto, el aborto como derecho. La discusión acerca de la sexualidad en el anarquismo es muy temprana para el contexto. La sexología se está desarrollando en el siglo XIX en Europa, hay un interés, hay esto que Foucault llama la locuacidad sobre la cuestión sexual, es un tema lo sexual, a pesar de que lo vemos como algo reprimido, en realidad era algo muy discutido y muy pensado, pero estaba como muy tomado por la medicina, por esa sexología, esa medicina preocupada por la salud, por conocer también, muchas cosas se están descubriendo, repensando, bautizando en ese momento. Y las feministas, por ejemplo, que empiezan a activar en ese momento, la sexualidad no era su preocupación más pública. Lo que más les interesaba era buscar derechos políticos, el voto. No había, sí, la educación sexual, la protección de la mujer y demás, pero no la libertad sexual. Eso es un feminismo posterior. Con lo cual, que el anarquismo saliera con este discurso tan público sobre lo sexual es novedoso, es temprano. Y están como hasta además utilizando palabras que están en plena formación, que están en plena discusión. Cuando ves ahí los temas centrales son la maternidad consciente, primero separar la reproducción del goce, algo que increíblemente hay que volver a decir, estamos en días del debate por el aborto y tener que volver a decir que el ser humano vive con una clara, evidente distancia la sexualidad y la procreación, que son momentos distintos, que son la procreación además es una elección. Bueno, todo esto que ya decían las anarquistas y los anarquistas entonces, poder acceder a una maternidad consciente, con métodos anticonceptivos rudimentarios que había en el momento, también el anarquismo local es de los primeros promotores de la difusión masiva de la información sobre cómo controlar la concepción, y en ese marco el aborto aparece bastante poco, como discurso, es evidente que como práctica, igual que hoy, existe, existirá y seguirá existiendo, y es responsabilidad de los estados y de cada una de las personas colaborar en un sentido en que las personas no tengan que recurrir a prácticas en situación de clandestinidad, en que puedan decidir sobre su cuerpo, todos temas que ya están diciendo anarquistas en fines del 19 y principios del 20. El aborto aparece poco en el discurso y aparece como algo bastante condenado, ¿no? Como algo del orden de lo malo, del orden de lo que el sistema te obliga a hacer. Y es problemático. Me costó bastante encontrar que los hay, porque esto pasa todo el tiempo. En ese concierto vas a encontrar siempre alguna voz disidente, por suerte. Y hacia los años 20 hay una nota que agrega otra colega, Ivana Margarucci, también investigadora del CEDINCI, en la protesta que se llama el derecho al cuerpo propio, el derecho a poder decidir sobre el propio cuerpo, que es un discurso que parece súper contemporáneo. Actual, ¿no? Sí, donde se empieza a preguntar por qué no, por qué no puede haber un control total sobre el cuerpo hasta el punto de decidir de tener una concepción. Pero no hay un discurso articulado, porque ese discurso articulado que hoy nos lleva a, con todos los bemoles que tiene, a discutir un proyecto en el Congreso, tiene detrás años y años de militancia del movimiento de mujeres, de los feminismos diversos, feminismos de las mujeres, feminismos trans, feminismos, hasta discutir si el sujeto de esa discusión son las mujeres o todo cuerpo gestante. Y bueno, ese debate tan contemporáneo tiene raíces, como casi cualquier debate, que es muy poderoso saber recuperarlas, saber que tu discurso actual se inscribe en una lucha anterior, que hubo una Juana Rouco, que hubo un hombre anarquista que sostuvo el feminismo, por ejemplo, en 1897, porque es paradójico eso. Las anarquistas no se llaman a sí mismas feministas. En el periódico comunista anárquico La Voz de la Mujer, emprendido por el impulso de Virginia Bolten en 1896, el aborto se mencionaba como algo que las monjas y las mujeres burguesas llevan a cabo y como evidencia de su hipocresía. No hay certezas de si es el acto mismo el que debe ser deplorado o solamente la gente que lo realiza. Las redactoras adoptan la posición convencional anarquista acerca de su ilegitimidad, rechazándolo como un prejuicio social irracional y expresando sus simpatías por sus víctimas. Entretanto, Teresa Claramunt, figura de culto del anarquismo catalán, cuestiona dicho procedimiento. En las mujeres recae la responsabilidad de estos hechos como un resultado de la degradación de sentimientos a que han llegado las mismas. A diferencia de los grupos librepensadores, la literatura médica especializada de la época es la única fuente disponible hasta el momento que visibiliza el aborto y permite un acercamiento a los conflictos presentados por aquellas que concurren de urgencia a los hospitales y maternidades públicas. Ante el desconocimiento y la imposibilidad de acceder a métodos contraconceptivos artificiales, las técnicas más difundidas para la regulación reproductiva en el mundo obrero, en esta etapa del capitalismo industrial, son la abstinencia, el coitus interruptus y el aborto voluntario, y este termina siendo un método recurrente de aquellas que trabajan en las fábricas o de quienes disponen de alguna responsabilidad salarial en el aporte a la subsistencia familiar. Ahí era otra de las estaciones. ¿Cómo mencionamos, de qué manera etiquetemos, si la etiqueta se permite como recurso literario, simplemente, a el movimiento de mujeres anarquistas, como hoy consideramos feminismo, con una, y lo venís sosteniendo reiteradamente, con una terminología que está en construcción y que por lo tanto hay que ubicarla en ese contexto de época, o con palabras que son absolutamente debatibles y discutibles en ese escenario donde ellos tienen protagonismo. En ese momento la palabra feminismo se importa en los últimos años del siglo XIX como femenismo. Claro. Feminismo, va como cambiando. Se la ve en la prensa, se circula y podés encontrar notas en los periódicos anarquistas de centro femenino, centro feminista. Pero a medida que avanza el siglo XX, los primeros años abandonan. A medida que el feminismo empieza cada vez más a ser reconocido como un movimiento que va por el sufragio y los derechos políticos y los derechos civiles de la mujer, y es un feminismo muy burgués, de señoras burguesas en su mayoría, claro. Es un feminismo, por lo menos el occidental europeo, ¿no? En ese momento, y también el norteamericano, empieza a haber una distancia, ¿no? De que nosotros somos obreras, nosotros no buscamos los derechos políticos, nosotras no somos feministas. Hay una discusión en un momento que yo cuento en el libro de una modista que escribió al periódico, no me acuerdo ahora cuál era, La Avenire, creo, que pregunta: ¿me conviene ser feminista? Una supuesta modista que firma una carta. Y el redactor le contesta: no. Eso es cosa de burguesas, vos permanece como eres, lucha con nosotros. Sale otro, Virgilio Prajú, otro periódico contrario, en otra nota, diciéndole: es verdad lo que te dicen, pero nunca dejes que te digan que tu lucha tiene que ser dada por otros, y menos por los varones. Si, entonces, no vas a ser feminista porque tiene todos estos bemoles, pero tu lucha la tenés que dar vos. Nosotros vemos esas discusiones hoy y su preocupación por la sexualidad como algo central y demás, y son ultra feministas. Si las vemos desde hoy, por supuesto que es un anarquismo feminista. Claro. Si nos atenemos a lo que ellas decían de sí mismas en el momento, en 1920, en nuestra tribuna, dicen textuales palabras: no somos feministas, no venimos a dividir el movimiento, nuestra lucha es social, netamente social, ¿no? Y esto evidencia también las propias discusiones que tenían al interior del campo anarquista, porque había muchos varones que acompañaban, pero muchos varones muy resistentes, igual que hoy, a estas cuestiones, porque exigía un cambio personal muy fuerte del lugar del varón, y es muy difícil abandonar los privilegios. Laura Fernández Cordero se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas y coordinadora del programa Sexo y Revolución, Memorias Políticas Feministas y Sexo Genéricas. En 2017 publicó en Siglo XXI Editores su libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. Lo inscribimos en el campo de las izquierdas, antes hablabas de los feminismos, y desde la mirada, desde la atalaya anarquista, hay otra estación que se refiere a la prostitución. Otro problemón. La posición que yo encuentro en los periódicos es la más clásica de las izquierdas. La víctima, la prostituta es una víctima. La mujer es la esclava entre los esclavos. Y la prostituta es la esclava entre los esclavos de los esclavos. Porque ha caído en esa situación y la imagen es ha caído, ha sido arrojada por el propio sistema. Es una escoria, sí, la prostitución del sistema, pero a la vez es algo que alimenta el sistema, porque no puede existir la masculinidad tal cual es entendida en ese momento, la sexualidad masculina como es entendida en ese momento como algo irreprimible, ni el matrimonio moderno sin el corolario de la prostitución. De hecho, hay un discurso muy estable que es el matrimonio es prostitución. Es otro tipo. Claro, otro tipo. Entonces esa víctima es rescatada, es valorada en tanto víctima y no se la persigue jamás. Hay una condena en algunos sectores moral sobre el hombre que consume prostitución, que no dicen consume, es un discurso posterior ese. A lo largo de todo el siglo XX hay una transformación muy grande acerca de lo que las izquierdas piensan sobre... las izquierdas, lo que se piensa sobre la prostitución, y hoy estamos, sobre todo en Argentina, en un debate fuerte acerca de cómo se considera si prostitución, si trabajo sexual, si merece una reglamentación, si debe ser completamente abolida. Claro. Las posiciones son múltiples. Se puede hacer una caricatura entre una postura abolicionista en un polo y una postura reglamentarista en el otro, pero lo cierto es que hay muchos matices. Es muy problemático, hay que distinguir muy bien entre trabajo sexual y trata. Obviamente las mismas personas que están a favor de la reglamentación lo dicen. En un país donde el problema de la trata es tremendo, desborda, es extensivo, ¿no? Desborda, está vinculado a poderes políticos y económicos y policiales. Si yo me atengo a lo que se veía en la prensa anarquista en ese momento, es este otro discurso, la pobre prostituta que a veces tiene hijos, que debe estar obligada a abortar, que además es vista, es esa hipocresía, ¿no? Hace funcionar el sistema y es vista todo el tiempo como abyecta, como indeseable, claro, como algo vergonzoso, como carga sobre ella esa identidad que es un estigma. Hubo quienes confiaron a ciegas en una idea de liberación absoluta, en la bondad de la naturaleza, en el poder benéfico de la racionalidad. Hubo quienes creyeron que para combatir la autoridad bastaba con denunciarla y resistirla. Les resultó muy difícil desoír el imperativo heterosexual e imposible pensar identidades por fuera de la dicotomía hombre-mujer. Plantearon un combate personal y colectivo que obligaba a reinventar los lazos con amantes, amigos, compañeras, padres. Anunciaron que lo íntimo merecía su rebelión y descubrieron lo que significaba llevar la revolución sexual a la casa familiar. No sin temor, vislumbraron que podía gestarse una sociedad futura y que a veces, por un instante, ya se hacía presente trastocándolo todo. Quienes participan en una aventura como esta asumen el desafío de repensarse, de aprender que los poderes no son entidades exteriores y sí demonios con los que se lidia día a día en primera persona. Esos poderes se extienden al elegir un nombre. Por esa razón, quienes formaban parte del anarquismo inventaron otros modos de llamarse y de llamar a sus hijos, universindo, acracia o fructuoso. Y esos poderes se enseñorean no solo en los tronos, sino en la familia, esa trampa amorosa, y en su rincón funesto, el hogar. habitan en la tibieza de la intimidad, volviéndola un espacio de mentirosa reserva. Por tanto, el llamado a emancipar a la humanidad, siempre con mayúscula inicial, no puede agotarse en el odio al Estado y a todas sus aparatologías civiles o militares, ni siquiera en la denuncia de la esclavitud a la que nos somete el capitalismo en su conjunto. En cambio, y esto es lo que todavía nos interpela, señala que es necesaria una revolución en la vida cotidiana, en las relaciones afectivas y sexuales. Párrafo tomado del libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, escrito por Laura Fernández Cordero y publicado por Siglo XXI Editores. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que nos quedan unos minutos, que no son muchos, Laura, por eso apelando a una de las expresiones que dejé planteadas hace algún ratito atrás. El libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, es una materialidad que está ahí, tangible, que es consecuencia o paso o estación, si seguimos con la figura de las estaciones, de aquello que se originó como tesis doctoral y que se adecuó a lo que es tradicionalmente concebido como libro, pero también debe haber quedado mucho fuera. O a partir de lo que está en las páginas del libro, debe haber puntas, debe haber esas especies de emergentes o flecos que se convierten en nuevos recorridos académicos e investigativos. Este programa se llama Tramas, y a veces cerramos estas conversaciones, que desde ya te agradezco el haberlo mantenido, este ratito, este tiempo, jugando con una palabra de la familia de tramas. ¿Qué estás tramando? ¿Algo que quedó pendiente, algo que quedó planteado y que estás retomando, o algo que no tiene que ver con la materialidad resultante en el libro y que te lleva por otros caminos, por otras rutas? Bueno, primero también agradezco la invitación. Siempre me gusta una excusa para hablar del libro, así que muchas gracias. Sí, efectivamente quedó. Si yo lo escribiera de nuevo, haría todo el tiempo un diálogo entre el presente y el pasado, no como propone el libro, okay, que es una introducción contemporánea y después todo en clave más historiográfico. Pero eso está sucediendo. Está sucediendo cuando presento el libro, cuando armamos discusiones con el libro. Yo propongo leer algunas citas y entenderlas en clave de resonancia presente. Por ejemplo, leemos cuando una mujer en 1896 dice: tengo que ir contra la pared porque estos tipos que te dicen cosas todo el tiempo. Y eso es hoy lo que hoy empezamos. Está a... hoy, ¿no? Claro, ¿no? Acoso callejero en lugar de piropo, etcétera, etcétera. Laura Fernández Cordero, socióloga. Entonces, eso, más que tramarlo yo, está sucediendo y me da mucha satisfacción. Yo me debo también a mi trabajo de CONICET y de investigación, y en ese sentido prometí que voy a ir viendo las continuidades libertarias en otras revistas y libros en los 30, 40 y 50. Hay un material riquísimo. Avanzás en el siglo XX. Sí, sobre todo ligado a la sexología y al vínculo que tiene la izquierda en la difusión del conocimiento sexológico y la popularización, la sexología popular, como llama Hugo Bessetti, o los médicos anarquistas, claro. Otra colega se llama Nadia Ledesma Prieto, tiene un libro sobre un libro de los 30 que se llama La revolución sexual de nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el 32, no los años 60. Sí, sí, para no dejar dudas, sí, ¿no? Sí, y hacia donde me gustaría ir es a poder entender un poco el vínculo, si lo hay, entre la revolución sexual que aprendemos a ubicar más en los 60. Claro. Que ahí hay que ver, tampoco están así, y el periodo previo, ¿no? Evidentemente no hay un resurgir de la voz de la mujer, pero hay algo que está vinculado a otras formas de amor libre, y ni hablar con el amor libre y las relaciones poliamorosas contemporáneas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando,